to raise up to Cuba and weep in Yoruba. The happy weep in Yoruba that comes out of me. Yoruba soy, lloro en Yoruba, Lukumi. Como soy Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba. Que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo y Carabalis. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo y Carabalis. I'm Yoruba, singing, weeping, and when I'm not a Yoruba, I'm Congo Mandingo Carabalí. Listen, friends, to my song. Its start will be a riddle, the scope of hope. What's mine is yours, what's yours is mine. All the blood forming one. Adivinanza de la esperanza. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Toda la sangre formando un río. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo y Carabalí. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo. La ceiba ceiba con su penacho, el padre padre con su muchacho, la jicotea en su carapacho, que rompa el son caliente y que lo baile la gente, pecho con pecho, vaso con vaso y agua con agua, con aguardiente. On water with brandy. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo y Carabalí. Yoruba soy, soy Lukumi, Congo Mandingo y Carabalí. Atiendan, amigos, mi son que sigue así. Estamos juntos desde muy lejos. Jóvenes, viejos, negros y blancos, todo mezclado. Uno mandando y otro mandado, todo mezclado. San Benito y otro mandado, todo mezclado. Negros y blancos desde muy lejos, todo mezclado. Santa María, todo mezclado. Y uno mandado, todo mezclado. Todo mezclado. el zapato. Dígale al blanco que no se va. De aquí no hay nadie que se separe. Come on, mulato. Loosen your shoe. Tell the white man he's not leaving. No one cuts himself off from here. Nobody. Look and don't stop. Oiga, y nobody. Hear and don't stop. Beba, y nobody. Drink and don't stop. Is not going to stop.